¡Ajá! Vaya con ese sabor. Mira más. De los montes, caramba. Usando por las vegas y sabanas. Que yo lo traje de los montes, caramba. Usando por las vegas y sabanas. Cuando la gente escuche los tambores, sabrá que llegó mi ritmo, señores. Yo lo traje de los montes, caramba. Usando por las vegas y sabanas. Que yo lo traje de los montes, caramba. Usando por las vegas y sabanas. Mi ritmo bueno a gozar. Y yo te pongo a bailar. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ah! Esa negra baila mucho por allá. Con su negra gata colorada. Que esa negra baila mucho por allá. Con su negra gata colorada. Tienen un color moreno, oye, compay. Y ve con felicidad. Que tienen un color moreno, oye, compay. Y ve con felicidad. Mi ritmo bueno a gozar. Y yo te pongo a bailar. ¡Ay, ay! Esta negra baila mucho por allá. Con su negra margata colorada. Esta negra baila mucho por allá. Con su negra margata colorada. Tienen un color moreno, oye, compay. Y vive con felicidad. Tienen un color moreno, oye, compay. Y vive con felicidad.